bravos santiagueños, dijo Taboada, venceron la muerte, vuelvan las cargas. Por la tierra querida, demos la vida para triunfar. Y hay nomás a la banda, la vieja zamba, mandó